Aquí comienza un viaje al pasado. Nos dirigimos a los 80s y 90s a través de la radio. Comienza Invasores del Espacio, una aventura retrosonora. Disco, funk, lo mejor del sello, Capul y más. Invasores del Espacio, con Santiago Alonso. Hola amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra atrapante edición de esto que hemos dado en llamar Invasores del Espacio, una hora que está dedicada a todos aquellos que cuando eran chicos jugaban al Dinenti, la gata parida, la cachurra, la payana, que cambiaban figuritas de Monsters in My Pocket y jugaban con el Rubik y el Family Game. Todo eso es parte del folclore habitual de este envío que ya tiene un montón de años. ¿Se acuerdan de los Piluki, los autitos de plástico y los Playmobil? ¿Se acuerdan de ir al almacén a buscar galletitas sueltas en una lata? Todo eso era propio de los 80 y los 90. También esta bonita canción de The Flasher, Love is Coming. Nos quedamos una hora compartiendo esta bonita música y algunas apostillas de épocas que consideramos mejores. Música en cassette, en vinilo, todo eso es Invasores. Un programa que produce republicahosting.com, que como siempre decimos es tu lugar en internet. Soy Santiago Alonso y nos quedaremos una hora compartiendo estas bonitas canciones con sonido vinilo, sonido disquero para bailar. The Flasher, Love is Coming. Amigas y amigos, sean todos bienvenidos a esta fiesta de radio. ¿Qué tal? Publica el diario La Nación una historia de juguete, ayer y hoy, en su sección Lifestyle. De hace mucho tiempo, dice, antes los chicos argentinos soñaban con revólveres de lata, soldaditos de plomo o también muñecas de pelo natural. Muchas veces eran sueños imposibles, pese a que algunos de esos juguetes, al revés que hoy se fabricaban en la Argentina, pocos papás podían afrontar semejantes gastos. Ya olvidados el Dinenti, la gata parida, la cachurra y la billarda, y en proceso de olvido el valero y las bolitas, en realidad ha vuelto, ¿eh? Atenti. Fue durante la segunda mitad del siglo pasado cuando los chicos ingresaron en la etapa de juegos para ser jugados sentados, y eso profundizaba justamente las relaciones familiares, ¿no? Distinto a lo que ocurre ahora, donde los chicos están con la tablet o la PC. Correr, saltar y andar por los aires en las ramas de los árboles constituyó una manera de jugar que fortalecía hasta los músculos más recónditos. Los soldaditos y las bolitas para ser jugados en el suelo dieron lugar a un estilo de hinojos casi sedentario que a su turno desarrolló el tamaño de las rodillas infantiles. Y los juegos de mesa y más tarde los computadorizados abrieron paso, o computarizados para decirlo más concretamente, abrieron paso finalmente a una tercera forma de entretenerse, ya sin abandonar la silla. Algo que viene causando, dice esta nota, escuchen esto, una progresiva ampliación de la zona glútea. Está muy bien. He aquí una breve historia del juego infantil, expuesta en tres etapas bien diferenciadas por sus efectos modeladores de la silueta. Dice, hacia finales de la Segunda Guerra Mundial no hubo realmente una industria juguetera en la Argentina. El gran impulso se recibió a partir de entonces, cuando los juguetes europeos y japoneses de corte bélico, que durante largo tiempo habían abastecido a un mercado argentino casi de élite, dejaron de fabricarse y comenzaron a ser copiados aquí, donde no existía, no podía existir, un rechazo tan visceral a todo lo que exaltara la guerra como el que sentían quienes acababan de sufrirla en carne propia. Una baja de los precios justificada por la copia amplió notablemente el mercado local. Esto pasó muchas veces, ¿no? Tira un tip que los... ¿Se acuerdan de la Top Kids que venía con unos muñecos de Mortal Kombat? Bueno, en realidad eran repintados de una línea de Rambo, pero los lookearon para que parezcan los del videojuego, ¿no? Por eso por ahí tienen esa forma musculaturesca, porque claro, estaban pensadas para otra cosa. Bien, fabricantes de otro tipo de juguetes irrumpieron también en la Plaza Nacional, respondiendo a una nueva temporada de demanda. Hasta entonces, y desde principios de siglo, los chicos argentinos se habían surtido de juguetes europeos. Del ejemplo de un muchacho llamado Eduardo Basseterre, empresario y coleccionista de juguetes, que arruinó a la edad de 8 años, con un criterio de devastación propio de los hunos, el jardín de su casa para reproducir la línea Maginot. Me confundo con el cantante de La Cargosa, perdón, tal como lo había visto en los grabados de la revista Leoplan. Empleó en esa ocasión soldaditos de las marcas Schneider, alemana, y Britain's, británica. Y así se iban creando los soldaditos argentinos. Basseterre recuerda lo caros que eran los juguetes en su época. Su padre le regaló en cierta ocasión 5 pesos para que comprara una pistola Luger de hojalata, cuya visión en la vidriera de cierta juguetería lo tenía desvelado. Y su madre protestó porque esa suma alcanzaba para la comida de toda una semana. De chico, Basseterre soñó también con comprar una caja de soldados semiplanos franceses marca Mignot. Nunca le dieron el gusto, seguramente porque ese juguete costaría mucho más que 5 pesos. Finalmente, le regalaron un mecano, en el infructuoso intento de hacerle olvidar su veleidad. Y así, muchas historias de gente que fabricó juguetes porque de chico no tuvo esa posibilidad. Y llegaron entonces los soldaditos de plástico, que eran muy baratos y que la gente solía tener. Pero claro, mucha gente jugaba con los dados, con piedritas de la construcción para jugar a la payana, a la bolita y muchos más. Y estaremos dando diferentes ejemplos a lo largo y a lo ancho de este programa. Pero bueno, suficiente con la charla, porque ahora llega el momento de disfrutar la música de Kano, I Need Love. Estamos muy contentos porque estamos llegando a más de 100 radios, no solamente en Argentina, sino en Bolivia, México, Uruguay, Paraguay. Nuestros amigos de Perú, Radio Causa Iguazi, Radio Cordillera, Chile y muchos lugares más. Algunos recónditos, gracias a la producción de RepublicaHosting.com, que envía este programa a todo tipo de latitudes, a veces desconocidas. Si uno imagina, por ejemplo, que está uno sonando en un bar lejano, donde hay una FM puesta que emite este programa. Y la verdad que es un placer saber que eso está sucediendo. Donde estamos dando música y brillo a un lugar. Porque la música, lo hemos dicho, viste cualquier ambiente. Y nosotros lo vestimos con ochentazos. Kano, I Need Love, Necesito Amor, en esto que es ya un clásico. Invasores del Espacio, los 80, 92.000 en el aire. Allí vamos. As long as Exigentes, sigue escuchando Invasores del Espacio, una hora en la máquina del tiempo con Santiago Alonso. Esto es Lift Up. Diamonds never made a lady. Los diamantes no hicieron a una dama. En esto que es Invasores del Espacio, un cachetazo ochentoso directamente en tu cerebro. ¡Qué metáfora! No, no tanto. Un aluvión de recuerdos. Ahí está, queda mejor, menos agresivo. Un aluvión de recuerdos en tu radio favorita. Lift Up. Versiones extendidas de grandes canciones, algunas conocidas y otras como esta, no tanto, pero que creemos modestamente que vale la pena escuchar. You esto era Lift Up haciendo Diamonds Never Made a Lady, los diamantes no hicieron a una dama. Ahora, Tony Mann, Hot Chica. We'll be right back. estamos escuchando a Tony Mann haciendo Hot Chica, y seguimos con las historias de gente que ama los juguetes y que aún más allá de tener ya edad, de tener más nietos que juguetes, tenemos nostálgicos que llevan en su corazón a los soldaditos de plástico y demás cosas, como es el caso de Guillermo Lorenzuti, abogado y coleccionista de juguetes, de cuantos juguetes se fabricó y aún se fabrica en nuestro país, que padeció una larga nostalgia de los fuertes y castillos que se hacían en algunas cárceles argentinas para el mercado infantil. Con el tiempo y la garúa, pudo volver a comprar los dos modelos que había tenido en la época de sus pantalones cortos. En la base de uno de ellos puede verse un sello penitenciario distintivo. Ernesto Quiroga, micheo, de 70 años, médico, coleccionista de juguetes en general, rememora la profusión de avisos gráficos que publicaban las jugueterías argentinas hacia finales de la primera mitad del siglo. Recuerda que los más numerosos estaban referidos a los aviones. Sueltos, los avioncitos de la afamada marca británica Dinky Tonks costaban entre, escuchen estos precios, 0,55 centavos y 1 peso con 50. En una caja con 5 modelos diferentes, el precio era de 3 pesos con 25. Quiroga también recuerda un avión marca Mail Plane, cuya hélice funcionaba mediante la torsión de una bandita elástica. Volaba hasta una distancia de 100 metros y siempre se averiaba un poco más con cada aterrizaje. Se habían regalado y forma todavía al día de hoy parte de su colección. Y hay muchos más ejemplos. Juan Carlos Bacheri, 54 años, empresario, coleccionista especializado en soldaditos de marcas argentinas, dice que los primeros que tuvo de origen extranjero, marca Britains, habían sido regalados por parte de un amigo, Claudio. Dice, el apellido se me olvidó, que se los dejó cuando debió emigrar con la familia. Vecinos circunstanciales habían jugado la guerra cada día durante todo un heroico verano. Tomá, le dijo Claudio cuando se fue, para que nunca te olvides de mí. Tenían 8 años y nunca más volvieron a verse. Bacheri conserva aquellos juguetes. La producción nacional no es, en términos generales, dice esta nota de La Nación, no es, en términos generales, especialista ni apreciada por los coleccionistas argentinos. Solamente quienes han jugado con estos juguetes, más que otros, recuerdan la nostalgia justamente de estos materiales. Ahora, sí, vamos a seguir con las historias, por supuesto. Tenemos un par más. Vamos a hablar de el tren loco, el monorriel, del Sulky Ciclo y algunos más. Ahora queremos escuchar a Lee Marrow haciendo Mr. Fantasy. Cada tanto el tema juguetes es un asunto recurrente, ¿no? Lo que pasa es que, como dice una señora de la tele, el público se renueva y nosotros, claro, no queremos ser menos, ¿no? Y hablarles quizás a nuevos oyentes. Los viejos oyentes ya saben de qué la va, y a los nuevos les damos la bienvenida con estos recuerdos, con esta música, con este estilo disquero que solamente Invasores del Espacio puede llegar a tener. Llegamos a más de 100 radios gracias a republicahosting.com, que es tu lugar en internet. Ahora, vamos subiendo el volumen y escuchamos a Lee Marrow haciendo Fantasy. Un sonido tan particular que tiene este ítalo disco es para nosotros un bálsamo, una necesidad de cada día, de cada semana, y suena de esta manera. I'll be your DJ. Trust to me, everything will be okay. There's a song, there's a music all around. Come with me, babe, you'll never be down. People just go on. It's your fantasy. Stay with me, you'll know the ecstasy. Do it, do it, do it, do it, Mr. Fantasy. Move your body, do it more for me. Do it, do it, do it, do it, Mr. Fantasy. You shall love and know your energy. Never an institute, you're my tribe.

estamos escuchando Malcolm Hill haciendo Take a Chance en esto que es Invasores del Espacio. Y uno recuerda a Establecimiento Sulky Ciclo de Ascárate Hermanos y Skoda, que era el creador del Sulky homónimo, un vehículo a pedal pero que parecía moverse arrastrado por un pony o dos según el modelo. Los caballitos eran construidos convincentemente con papel maché y cuero de vaca sobre un armazón de hierro, junto con ese vehículo infantil cuya rueda direccional, colocada bajo la panza del petiso, se gobernaba con un sistema de riendas Sulky Ciclo, fabricada también, justamente esto, no siempre con el sistema de pedales, un tractor rojo y un auto de carreras que pretendía parecerse a un Maserati y que solía estar pintado con los colores de Boca Juniors. Cualquiera de esos juguetes podía significar la máxima aspiración de un chico en las décadas de los 40 y 50. Nos estamos yendo ya un poco atrás en la historia, pero bueno, cada tanto queremos recordarlo, ¿no? Eran juguetes caros cuyos precios no figuraban en los avisos gráficos, seguramente para no asustar a la clientela antes de tiempo, ¿no? Antes de ver los valores, bueno, pensarlo un poquito, ¿no? Uno piensa, por ejemplo, en el cubo Rubik, que, como hemos dicho, se va a hacer una película basada en ese juguete. Raro, ¿no? Porque entiendo que será la historia de cómo se hizo el cubo Rubik. No creo que vayan a ser como la película Batalla Naval, la del 2012, con Liam Neeson, que la verdad que no funcionó demasiado, ¿no? ¿Se acuerdan del Bobby Goma? ¿Quién lo tuvo? Eso lo tenía gente de plata, ¿no? Que era Lionel Campoy, de Video Match, ¿no? Que después fue Lionel de Nivel X, básicamente, ¿no? El Bobby Goma, que era un muñeco de plástico con la cara de Bobby Goma, que se estiraba. ¿Cuánto cuesta un Bobby Goma en la página más importante? A ver, si busco en la página más importante de compras por internet, aparece Bobby Goma. Ah, no, pero es el disco. Un disco de vinilo que cuesta 1783 pesos. ¿Se enojan si digo que no me parece tan caro? Ok, no voy a reproducir lo que me dicen por Tollback. 2.000 pesos, 3.000 pesos. No hay data sobre el Bobby Goma. En fin, era un juguete de esos que recordamos con mucho cariño, pero que no hemos llegado a tener. El Bobby Goma. Publican en el sitio Retro Infancia, con una caja amarilla que dice Bobby Goma, estirame. Mensajes que dicen, qué feo que era. Otro que decía, volvió a la tele hace poco, en un torneo que cubre nivel X. Yo lo tuve, dice uno. Mira con qué guita hacía Tinelli. Mira cuánta guita hacía Tinelli. Bueno, mensajes así. ¿Se imaginan un revival de Bobby Goma? No, ¿no? Era estirado cual Plastic Man, dicen. Sí, es cierto, parecido. En Pinterest publican, dice, esta semana me conseguí para la colección un Bobby Goma. Las piernas estaban dobladas por su propio peso, pero luego recuperó su forma original. Adentro tiene como una especie de boligoma, dicen. Bueno, qué decirles. Continuamos con la música entonces en Invasores. Ahora llega Mandy, Boys and Girls. ¿Y ustedes de qué juguete se acuerdan? ¿Se acuerdan de los Duravit? ¿Eran duros? A un compañero mío se le cayó en la cabeza uno y le dolió una banda. Eran de verdad irrompibles. Camiones, tractores, autos. Cosas que estaban hechas para durar generaciones enteras. Y en el tiempo, la máquina de hacer helados. Le ponías la mezcla, le ponías hielo. Con una maquinita hacías que ruede y se generaba una capa de helado. No era tan rico. Mi hermana lo tuvo y la verdad que, qué sé yo, la verdad que más o menos. Era más por el placer de hacerlo así que otra cosa. Mandy, Boys and Girls. We'll be right back. República Hosting, tu lugar en internet. Escribinos a contacto@republicahosting.com. Discos, pan, lo mejor del sello, Gapul y más. Invasores del espacio, con Santiago Alonso. Ahora, Patrick and Paul, Right on Target. Directo al objetivo. Gente del diario losandes.com.ar publica los 10 juguetes retro que seguro usaste. Hace alusión a los ladrillos Rusty, junto con mis ladrillos, los mejores juguetes de encastre. Después también Duravit, con el lema juguetes para toda la vida, era otro. Los Mecano, un inoxidable juego de construcción de origen inglés y fabricado en el país después de la Segunda Guerra Mundial. Después, el TEG, táctica y estrategia al servicio de batallas entre Kamchatka y el resto del mundo. Compite en fama con Carrera de Mente el Estanciero y la versión rural del Monopoly. Después una bici Aurorita, una bicicleta de la histórica marca Aurora o de cualquier otra de reproducción nacional. El 98% de las bicicletas del mercado local son made in Argentina. Las muñecas Jolibel, Rayito de Sol, una pelota pulpo, volvieron gracias a las tiendas de objetos retro del barrio de Palermo. Más duras y resistentes que ninguna otra redonda, ideal para jugar en el patio del colegio. El Ludomatic y Ocho Yo Russell, originario de la China. Y el Valero, el Tiki Tiki, Taka Taka. Y el Diálogo. Y el Diablo, ahí está, decíamos, todos esos son parte de la lógica de juguetes retro que hemos tenido en algún cajón, en tardes de plaza. Todo eso mientras que escuchamos a Patrick and Paul, Right on Target. Y cerramos esta edición con Punch, Love Me. En un ratito hacemos el cierre, ¿eh? Estamos siendo emitidos en más de 100 radios gracias a republicahosting.com, que como siempre decimos, es tu lugar para estar en internet. Música para bailar, eso es Invasores. Hoy nos hemos dedicado a Joyas Perdidas, de la discografía de Gapul, ¿no? Ese sello argentino que ha editado de forma semi-piratesca a los grandes artistas del Italo Disco, del High Energy, del New Wave y muchos más. Esta vez decíamos Punch, Love Me. Damas y caballeros, de esta manera estamos cerrando la edición de hoy de Invasores del Espacio, un programa producido por RepúblicaHosting.com. Como dice Gustavo Cerati, nada más queda, damas y caballeros. De esta manera, nosotros nos estamos despidiendo. Y volveremos muy pronto, antes de lo que vos imaginás, para traerte una increíble selección de música de los 80, 90 y 2000. Hoy hemos apenas dedicado esta hora para compartir lo mejor del sello Gapul, o lo que creemos que es lo mejor, dentro de lo que se puede poner en un programa de una hora y que no hemos difundido hasta ahora, o que sí, pero no tanto. Sonidos con sintetizadores son parte de la lógica de este bonito programa. Mi nombre es Santiago Alonso y nos reencontraremos a la misma batidora por la misma batiseñal. Amigas, amigos, hasta aquí hemos llegado. ¡Chau! Canciones de una época están aquí. Santi Alonso presenta Invasores del Espacio, una aventura radiofónica hacia el pasado. Más información en www.facebook.com/venderfm.